Juicy. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 7 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 72 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperaturas máximas de 89, mínimas de 69. Para el día de mañana, sábado, se esperan cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 89, mínimas de 64. Para el día domingo también hay probabilidad de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 80, mínimas de 59. Y para el día lunes, iniciando semanita 5 de septiembre y puente acá en Estados Unidos, se espera temperatura máxima de 76, mínimas de 58 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes también se esperan un poco de precipitaciones con cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 80, mínimas de 62. Y pues de la próxima semana en adelante la temperatura empieza a descender, ya se va a encontrar en los 80s, en los 77 aproximadamente. Así que pues hay que aprovechar este día que tendremos en 89 la temperatura y el día de mañana también 89 las máximas. Y bueno, vámonos con música y ahorita volvemos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Okay.

8 de la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias. La oposición venezolana refrenda en la calle su mayoría parlamentaria. Si el 6 de diciembre las elecciones parlamentarias los venezolanos respaldaron masivamente a la oposición en las urnas y le entregaron el control de la Asamblea Nacional, la afluencia a la manifestación confirmó esa mayoría y el desmoronamiento de lo que alguna vez fue el titán invencible de la autodenominada Revolución Bolivariana. El empeño institucional de impedir que prospere en el corto plazo una consulta sobre la continuidad de Maduro parece haberle dado fuerza a los manifestantes para superar los obstáculos colocados a la vera del camino y el miedo que intentaron infundir los voceros más conspicuos del bolivarianismo. El régimen bloqueó de diversas formas la asistencia a la concentración, colocando improvisados retenes militares en la entrada de Caracas, atravesando obstáculos en las vías expresas de la capital venezolana e interrumpiendo el servicio de metro, pero fue en todo caso una victoria parcial a juzgar por las imágenes que fueron tomadas por agencias de noticias y las fotos transmitidas a través de las redes sociales. La televisión privada, fuertemente amenazada por el gobierno con la retirada de la concesión para operar, empezó transmitiendo su programa matutina habitual, programas de variedades, de autoayuda, por intermitentemente informando de la movilización. Los partidarios del gobierno se concentraron en la avenida Bolívar de Caracas para apoyar al presidente. Algunas personas que se dirigían a la capital lograron salvar los obstáculos en la carretera, pero otras, según denuncias de la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición opositora que organizó la manifestación, fueron atracadas en los autobuses que los trasladaban en medio del atasco. La MUD también denunció saqueos a comercios en Aragua. Los partidarios del gobierno se concentraron en la avenida Bolívar de Caracas para apoyar al presidente Maduro. La televisora oficial venezolana de televisión mantenía tomas cerradas y no se animaba a mostrar las grandes panorámicas que caracterizaban las transmisiones en los tiempos de los mítines del fallecido Hugo Chávez. La profunda crisis económica parece haber hecho mella entre la clientela del chavismo, que no apoyó, como en otras ocasiones, las manifestaciones callejeras del Ejecutivo. Y si ustedes quieren pues observar estas imágenes, pues la verdad sí son sorprendentes, muchísima, pues es demasiada gente la que está poniéndose en protesta y en contra de su gobierno, y pues está luchando, ¿no? Le digo, en las redes sociales las pueden encontrar, también en la internet si buscan las imágenes de esta manifestación de los venezolanos que piden en masa el revocatorio de Maduro, pues ahí van a encontrar todas estas imágenes de las cuales les estoy hablando. Y bueno, el presidente Peña Nieto pues informa, ¿no?, y dice que ante Trump no puede quedarse de brazos cruzados. Se marchó Donald Trump y México quedó en llamas. La visita relámpago del candidato republicano a la tierra que ha pisoteado una y otra vez no gustó a nadie, excepto en el propio gobierno. Las críticas fueron unánimes y obligaron al presidente Enrique Peña Nieto en horas críticas a salir a la palestra. Los postulados de Trump representan una enorme amenaza y no puedo quedarme de brazos cruzados. Mi obligación es defender a los mexicanos, se justificó en una inusual entrevista televisada. Recuerden que hace unos días pues estuvo Donald Trump en México y había hablado con el presidente y habían obviamente lo habían televisado y pues obviamente todos los mexicanos estaban indignados. Estábamos, me incluyo en la lista, pues cómo se recibió a este señor. Pero pues ahora ya dijo que pues que siempre no, que no lo apoya. Trump fulminó cualquier atisbo de esperanza, fiel a sí mismo a las pocas horas de terminar la reunión con Peña Nieto. Se despojó de sus ropajes de hombre de Estado, abandonó la retórica del diálogo constructivo que había blandido ante Peña Nieto y en un multitudinario meeting en Phoenix, Arizona, volvió a su esencia. ¿A qué se refiere esto? A que volvió a hablar de muro, deportaciones masivas, odio al indocumentado. México pagará el muro al 100%, todavía no lo saben, pero pagarán por el muro, fue lo que dijo frente a una audiencia enfervorecida. El golpe retumbó en México, el discurso de Trump supuso la estocada final para la arriesgada diplomacia de Peña Nieto. Si alguien pensó que se había logrado tender un puente con el histriónico magnate, el acto de Arizona borró cualquier esperanza. Trump volvía a ser Trump, ni había pedido disculpas por sus insultos, ni cejaba en sus delirantes planes. México había sido una mera extensión de su campaña electoral. El resultado fue demoledor. El equipo de Peña Nieto se quedó solo en su defensa de la visita. A la mañana siguiente, en el universo fractal de la prensa mexicana, las críticas a la reunión eran unánimes por haberle invitado o por la oportunidad perdida al tenerle cara a cara, daba igual. Ninguna voz reconocida quiso recoger el testigo presidencial y las encuestas flash marcaban que la visita era abrumadoramente rechazada. Germain pasa tormenta tropical en avance por Florida. Germain tocó tierra en el noroeste de Florida, en Big Bend, en la madrugada del día de hoy como un huracán de categoría 1, el primero que golpea directamente el estado en más de una década antes de degradarse a tormenta tropical en su avance hacia el interior. El huracán de categoría 1 recaló justo al este de San Marcos alrededor de la 1:30 del día de hoy con vientos de casi 130 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que más tarde reportó su debilitamiento y el cambio de categoría a tormenta tropical. La previsión de olas de más de 3.5 metros, lo que son 12 pies, amenazan la costa y se esperan que las lluvias, que podrían dejar hasta 25 centímetros o 10 pulgadas de agua, puedan provocar inundaciones a lo largo del recorrido de la tormenta, incluyendo la capital estatal Tallahassee, que no se ha visto afectada por un huracán desde Kate en el año de 1985. A las 5 del día de hoy, Germain se debilitaba en su avance hacia el sur de Georgia, fue lo que explicó el Centro de Huracanes. El centro de la tormenta estaba a unos 32 kilómetros al oeste de Valdosta, en Georgia, y se movía en dirección norte-noroeste, 22.5 kilómetros, 14 millas por hora, y se espera que tras cruzar Georgia avance a las Carolinas y a la costa este con posibilidad de lluvias torrenciales e inundaciones. El último huracán que alcanzó Florida fue Wilma, una potente perturbación de categoría 3 que llegó a la región el 24 de octubre del 2005. Marcela Temer, una nueva primera dama en contra de la mujer. Trofeo. Marcela Temer, una ex reina de la belleza, 43 años más joven que su esposo, Michael Temer, se convirtió el día miércoles en la primera dama de Brasil y tiene ante sí el reto de rebelarse ante la etiqueta de mujer trofeo para millonarios que se le ha colocado en su país. La nueva primera dama carga el estereotipo de encarnar la típica historia repetida mil veces en las telenovelas brasileñas de una joven guapa, rubia teñida, que enamora al rico y poderoso de turno para llevar una vida de lujos y sin trabajar. Recientemente una entrevista levantó una polvareda al decir que Michael Temer es un hombre de suerte por estar casado con una mujer bella, recatada y hogareña, virtudes al parecer deseables para las esposas en las clases más tradicionales de Brasil, pero que se soliviantaron a los grupos feministas desde que saltó a la fama al salir al balcón del Palacio del Planalto en la investidura de Dilma Rousseff en el 2011. Marcela Temer casi no se ha dejado ver en público en los últimos 3 meses desde que su marido asumió la presidencia de forma interina. Solo participó en 2 actos oficiales y su único posado familiar se produjo durante el primer día de escuela de su hijo Michael, de 7 años. Y en otra información, famoso astrólogo colombiano fue encontrado muerto. Rodrigo Rodríguez, reconocido astrólogo colombiano, fue encontrado muerto en Cancún, México, en avanzado estado de descomposición el pasado sábado. Las autoridades descubrieron el cuerpo de Rodríguez en el baño de las oficinas donde se encontraba con sus clientes, según reporta Fox News Latino. Al parecer, los vecinos alertaron a la policía de un fuerte olor que provenía del local y fue entonces cuando Rodríguez fue encontrado muerto con una herida de bala en la cabeza. Según reportes de los que se ha hecho información, el Eco, el canal de noticias, Rodríguez fue ejecutado con un tiro en la nuca. Era conocido como el brujo de las estrellas, ya que ejercía de astrólogo para varias celebridades colombianas y mexicanas y colaboraba con shows de Univisión, Sabadazo y A Primera Hora. Pues una noticia muy lamentable, esperemos que pues toda su familia encuentre paz y resignación y pues que se encuentre, ¿no?, que quién fue él o las culpables. Y por último, en información deportiva, Chicharito y su mensaje nostálgico para México. Septiembre es el mes más importante para los mexicanos, pero el final de agosto también tiene un significado especial para Javier Hernández. Fue hace un año que fichó el club que dejó reventar como goleador, 26 anotaciones en el año 2016-2017. El mexicano fue rescatado en el último día del mercado del año pasado por las aspirinas. Chicharito mandó un mensaje en el que aseguró disfrutar la vida en Alemania, pero también extraña su país natal. ¿Será que Chicharito echa de menos al fútbol mexicano? El delantero dijo abiertamente que quiere retirarse, pero parece que aún faltan varios años antes de su regreso a la Liga MX. Por ahora, Hernández no tiene actividad, pues se recupera de una lesión en la mano que sufrió al caerse de las escaleras en su departamento y no puede jugar este viernes y martes con la selección mexicana. Jugar aquí es un sueño, pero claro que hay cosas que extraño de mi país, el sabor de México. Fue lo que puso Javier Hernández Chicharito en su cuenta de Twitter. Y bueno, con esto finalizamos las noticias. Recuerda que si tú quieres escuchar más noticias deportivas, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Si te perdiste el programa de esta semana, recuerda que en la pestaña

Yo no tengo mucho dinero, pero baby, guardé mucho cariño para ti. W. Wisin. Un tiro esperado. Let's go. Tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, y olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Tenía de tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar. Yo que siempre me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Por ganar tiempo al tiempo,

Mantenga el equilibrio ante las situaciones que enfrente, ya que vivirá un periodo donde las emociones estarán desordenadas. En el amor, haga uso de sus poderes psíquicos para conquistar a esa persona que tanto quiere. En la riqueza, resista aunque se sienta tentado en abandonar un proyecto que se le hace difícil de transitar. En el bienestar, evite las tensiones, ya que podría producirse un desequilibrio hormonal. Para el signo de Cáncer, hoy ante todo deberá ocupar su mente en las cosas realmente importantes y no en aspectos superficiales que no valen la pena. En el amor, comience a valorar más a su enamorado, trate de abandonar su comportamiento egocéntrico. En la riqueza, serán días donde se sentirá muy arraigado en su ámbito laboral y le costará hacer algún cambio. En el bienestar, incluya en su alimentación frutas de estación y descanse más de lo habitual. Para el signo de Leo, comprenda que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje, es una etapa para generar una transformación total en su vida. En el amor, no se haga el distraído, distraída, y aclare esta cuestión compleja con su pareja. En la riqueza, le resultará fácil llevar a cabo ese proyecto que tiene en sus manos desde hace días. En el bienestar, jornada oportuna para dedicarse a uno mismo, invierta en salud y en estética. Para el signo de Virgo, esas ideas que parecían sepultadas en el pasado volverán para ser incluidas en el presente, ya que contará con la luna en su signo. En el amor, no permita que su pareja lo maltrate con críticas permanentes, no debe tolerarlo. En la riqueza, apueste a proyectos seguros donde los resultados sean gratificantes y no una angustia mental. En el bienestar, si siente alguna molestia en sus articulaciones, pruebe con alguna actividad física. Para el signo de Libra, no se detenga y empiece a canalizar sus ambiciones en cualquiera de los senderos que se abran ante sus ojos. En el amor, muestre valor y enfrente esa crisis que está transitando con su pareja desde hace días. En la riqueza, pruebe con esas actividades que no están relacionadas con el ámbito laboral, ya que podrían llegar a dar frutos económicos. En el bienestar, evite que las personas negativas le resten su energía. Para el signo de Escorpión, podrá concretar todos los sueños y las ambiciones, despreocúpese, ya que el ambiente se encontrará armonizado. En el amor, no sea tan reservado y comuníquese más con su enamorado. En la riqueza, es una excelente jornada para emprender una transacción financiera de cierta relevancia. En el bienestar, sus excesos en alimentación le impondrán lo antes posible una dieta depurativa. Para el signo de Sagitario, tome el riesgo y déjese guiar por su intuición natural. Se acerca una etapa muy importante en su vida. En el amor, no deje que su pareja se sienta desplazada, hágale ver que usted lo incluye, la incluye en sus planes futuros. En la riqueza, evite iniciar ese acuerdo comercial, ya que podría sufrir un fracaso. En el bienestar, hoy es el día para reencontrarse con usted mismo, necesita estar en silencio. Para el signo de Capricornio, prepárese, ya que la vida le reserva muchas sorpresas a lo largo del día, manténgase alerta y dispuesto a vivirla sin ningún temor. En el amor, a raíz de una situación, podrá descubrir en su familia los fuertes lazos de afecto que los unen. En la riqueza, si es líder, aplique una nueva metodología de trabajo. A corto plazo, verá el resultado positivo. En el bienestar, entienda que la actividad física es esencial para conservar ágil el cuerpo y la mente. Para el signo de Acuario, si no quiere que nadie le reclame nada, empiece a manejar los tiempos con mayor cuidado y responsabilidad. En el amor, evite los celos, ya que le podrían provocar un malestar emocional difícil de controlar. En la riqueza, no gaste a cuenta, ya que a fin de mes puede llegar a arrepentirse, espere mejores momentos. En el bienestar, cuando llega del trabajo, trate de descansar un poco más para no caer en el estrés. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Si quiere estar en armonía con usted y los demás, trate de evitar la irritabilidad y saque a reducir la paciencia. En el amor, en ese inconveniente, contará con el apoyo de su pareja y disfrutará como nunca de la estabilidad de la relación. En la riqueza, despreocúpese, ya que podrían resurgir algunos inconvenientes en el ámbito comercial.

9:18, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vámonos con la temperatura antes de continuar con el tema, que hoy vamos a hablar acerca de la conexión con los demás, ¿ok? Pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 76 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 89, mínimas de 69, con cielos despejados. Para el día de mañana, sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 89, mínimas de 64. Hay una probabilidad del 30% de que caigan ligeras precipitaciones, con cielos parcialmente soleados a nublados. Para el día domingo también se esperan cielos parcialmente soleados a nublados, con probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 80, mínimas de 59. Para el día lunes tendremos la misma probabilidad de precipitaciones y también los cielos parcialmente soleados a nublados, con temperatura máxima de 76, mínimas de 58. Y para el próximo martes, temperaturas máximas de 80, mínimas de 62, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones, así como vamos a tener este fin de semana largo, que me imagino que muchos ya se van a sus mini vacaciones, ¿no? Desde el día de hoy dicen, yo no quiero lluvia, me voy a donde no hay lluvia, o tal vez a los que les gusta la lluvia, pues ese es el momento de irnos al parque a mojar, ¿no? Aunque tengan mucho cuidadito, no se vayan a enfermar de gripa, como me está pasando a mí. Pero bueno, este es otro tema, ¿verdad? Y como les decía, vamos a hablar acerca de la conexión con los demás. Esa conexión que a veces nosotros pues nos sentimos tan perfectos, tan importantes, que no necesitamos de nadie más. Y cuando realmente tenemos ese pensamiento, pues es cuando nosotros nos desconectamos de las demás personas, de la gente que vamos conociendo en el transcurso de nuestra vida. No le damos como que entrada, ¿no?, a nadie más para que forme parte de nuestra vida, ya sea en una relación amorosa o en una amistad. Entonces, por eso es muy importante que todos comprendamos que debemos tener una conexión con las demás personas. Si tú te sientes aislado o desconectado con los demás, eso quiere decir de que probablemente estés pasando por un momento de depresión, tal vez, o simplemente de aislamiento, ¿no? De así de que dices, no quiero, prefiero estar así solo o sola que mal acompañado, como dice el dicho, ¿no? Es muy común que cuando nosotros estamos en estado emocional intenso, cuando nuestras emociones están al borde, ¿no?, ya sea por la ansiedad o por depresión, nosotros nos empecemos a alienar, o lo que es separarse emocionalmente de los demás, inclusive de la misma familia, de la pareja. Cuando no se tiene pareja, como que es más fácil, ¿no?, aislarse de la familia, pero cuando ya hay pareja, cuando ya hay hijos, pues hay una responsabilidad todavía más grande. Entonces, como que no se puede dar tanto ese aislamiento, porque siempre va a estar ahí tu pareja o tus hijos que te van a recordar, ¿no?, que ey, ven para acá. Aunque hay ocasiones en que sí es recomendable, ¿no?, que uno se aísle un poquito. Pero eso es para cuando uno piensa en meditar o hacer ciertas cosas. O simplemente cuando nosotros necesitamos salir de nuestro caparazón, ¿no? Y nos metemos en ese caparazón tal vez para ponernos a meditar qué es lo que está pasando con nosotros, por qué me siento así, por qué tengo esta emoción, por qué tengo coraje, por qué tengo tristeza, por qué tengo estas ganas de vengarme de fulano, de mangana. Y nos metemos en ese caparazón, pero pues para sacar todos esos pensamientos o emociones que realmente pues no nos están ayudando en lo absoluto. Después, ¿qué pasa? Que abrimos ese caparazón y ya decimos, ya me siento bien, ahora sí me quiero conectar con los demás. O sea, ahora sí le voy a llamar a mis amigas, le voy a llamar a mis amigos, voy a hacer alguna reunión, etcétera, etcétera, ¿no? Te vuelves a integrar. Eso en ocasiones pues resulta un poco pues más complejo, ¿no? Porque a veces se requiere de terapia, se requiere de ir con un psicólogo o se requiere de ir a hacer algún tipo de meditación, alguna introspección que tal vez te dura hasta una semana, un mes, qué sé yo, ¿no? Para poder salir de ese momento en el que uno pues está tan inconsciente del presente que simplemente pues se olvida, ¿no? De lo que tiene todo a su alrededor. Es muy importante conectarte con los demás. Yo creo que a todos nos ha pasado que cuando conocemos a alguien, por lo general podemos sentir empatía, ¿verdad? A veces uno se siente muy comprendido, sientes que hablas el mismo idioma con esa persona, que puedes ser tú mismo, que no hay la necesidad de ponernos esas máscaras, de decir, ah, voy a ser así, voy a ser así, ¿no? Y eso creo que es lo más importante, ¿no? Porque es cuando uno realmente tiene esa conexión con alguien más. Y es ese momento en el que uno se siente, pues, uno mismo estando con otra persona. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que, pues, obviamente nos ponen ciertas máscaras, pues, para agradarnos o para simplemente mentir, ¿no? Y bueno, cuando eso nos pasa, pues eso es magnífico, ¿no? Porque existe esa conexión sin tapujos, sin mentiras, sin máscaras y sin nada de nada. Pero también es importante reconocer que nosotros nos podemos reconocer, valga la redundancia, a través de la otra persona. Como muchos filósofos lo han declarado, lo han dicho. En nosotros nos reconocemos como individuos gracias a que nos espejeamos con el otro. De hecho, siempre vamos a escuchar, ¿no?, esa frase que dice, ah, no te gusta lo que fulanito hace o fulanita, ¿no? No te gusta eso de ellos. Pues lo más seguro es que es algo que tú tienes, ¿no? Tal vez dices, uy, habla mucho o habla mal de la gente. Por lo general nosotros nos reflejamos con las demás personas. Lo que no nos gusta de los otros es lo que no nos gusta de nosotros. Entonces hay que estar muy atentos en eso. Cada persona que nosotros vamos conociendo, haz de cuenta que es nuestro espejo. Entonces no debe de caerte mal, no debes de decirle cosas mal o hablar mal de esa persona. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que lo estás haciendo contigo mismo. Por eso conectar, o sea, obviamente no se trata de la otra persona, se trata de ti mismo. Pues al momento de hacerlo, de conectarte, realmente te estás conociendo, te estás encontrando, te sientes, te descubres, te vibras a ti tal como eres. Yo me imagino que todos tenemos amigos, amigas con los que podemos entablar charlas por muchos minutos, el siguiente día, siempre hay conversación, siempre todo es genuino, no estamos poniendo máscaras, ¿verdad? Ya va con otras personas que simplemente así como que, híjole, de lejitos. Prefiero mantenerme callada o callado porque simplemente no hay esa conexión, ¿no? Cuando uno no se abre con los demás, lo que pasa es que nos cerramos a nosotros mismos. Eso no quiere decir que, ya me voy a abrir con todas las personas que voy conociendo. No, tampoco, ¿verdad? Pero de igual forma, cuando te cierras emocionalmente a los demás y dejas de compartirte y de abrirte desde tus emociones y desde tus pensamientos, es en ese momento lo que en realidad pasa. O sea, que te encierras a ti mismo. Te privas de, pues, de la oportunidad de sentirte y reafirmar quién realmente eres. Por eso es muy importante nosotros compartir nuestras emociones y nuestros pensamientos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestra pareja. Ya cuando la pareja de repente ya no hay esa comunicación, ya no hay esa confianza, ya no expresas lo que te hace feliz o lo que te disgusta, cuando dices tú, hay algo mal aquí, ¿verdad? Se está perdiendo esa conexión. Hay una relación entre ansiedad y conexión con los demás. Es un muy, pero muy alto porcentaje cuando los psicólogos pues tienen así consultas y ellos dicen que sí hay un alto porcentaje entre lo que es la ansiedad y cuando no hay esa conexión con las personas. O sea que nosotros tendemos a necesitar de conexiones profundas, no superficiales con los demás. A nosotros nos gusta que nos pongan atención y nos gusta poner atención, ¿verdad? Y es precisamente eso lo que nos gustaba, ¿no? Cuando éramos niños, cuando nuestros padres pues, realmente nos ponían atención, o si fuimos niños que no nos ponían atención, pues va a haber una conexión de decir, esta persona me recuerda cuando yo hacía esto y no me ponían la atención que yo necesitaba, etcétera, etcétera. Depende de cómo fue también la niñez, si tú te sentiste siempre escuchado por tus padres, siempre había esa conexión, pues vas a seguir confiando y seguir abriéndote a las personas que vas conociendo, ¿verdad? Por lo general, un 80% las personas que tienden a la ansiedad son personas profundas que gustan de temas interesantes, de temas espirituales, temas filosóficos. Y cuando se encuentran en una relación o alguna plática con alguien que está superficial, se empiezan a cerrar y se aíslan. ¿Por qué? Porque pierden el interés o sienten que no serán comprendidos en lo que son, ¿no? Que tal vez serán juzgados porque ya yo tengo estos sentimientos, estos pensamientos muy espirituales. Si yo le platico algo a esta persona que me está hablando muchas cosas materiales, pues obviamente no me voy a sentir comprendido. Y tal vez yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuando nos tomamos algún curso de meditación o libros de superación, de espiritualidad. Y de repente pues conoces a alguien, están hablando y dices tú, ¿de qué están hablando? Como que no siento esta conexión. No es que no sientas la conexión, sino que simplemente estás en otro nivel, ¿no? Y no estoy diciendo de que, ay, tú estás muy avanzado y yo no. No, simplemente estás en otra sintonía y uno piensa que porque estás en otra sintonía, a la otra persona no le va a interesar. Y no, nunca te debes de juzgar y decir, bueno, mejor me quedo calladito porque tal vez lo que yo diga no le va a interesar a la otra persona, no voy a ser comprendida por la otra persona y entonces voy a ser juzgado, voy a ser rechazado por ser diferente. Todo ese tipo de pensamientos vienen, ¿no? Y es ahí cuando uno pues se cierra emocionalmente y ya dejamos de conectar. Yo digo dejamos porque me incluyen en la lista, ¿no? A veces así nos pasa, preferimos así como que, okay, te escucho, pero mejor yo no hablo, ¿no? Pero pues ya sabemos por qué pasa eso, ¿no? Hay que tener esa conexión, hay que sentirnos conectados con los demás, no importa lo que los otros piensen o estén haciendo o diciendo, ¿no? Porque ahí es cuando uno pues no da como que su bracito a torcer o no empieza a entablar conexión o comunicación con las otras personas, es cuando ahí empieza uno a sentir ansiedad. Y ya cuando uno siente ansiedad, pues simplemente se cierra aún más por temor a que alguien no comprenda la profundidad de lo que uno está sintiendo. Y ahora, si puede ser entendido en tu profundidad, que es lo que nos estaríamos preguntando, ¿no? Quizá no de la misma forma exacta, ¿no? En la que tú la sientes, tal vez para ti, por ejemplo, en temas espirituales o sí, bueno, en temas así, ¿no? Que digas tú, no, es que la meditación, los chakras, el conocimiento, la ayurveda, etcétera, etcétera, cosas que dices tú, ¡guau! ¿De qué está hablando? Pues no todas las personas les interesa, no todas las personas les gusta, ¿no? Pero si tú, o sea, a ti entra en alguna conversación y pues dices tú, bueno, pues yo lo que hago es esto y esto y esto, no te tienes que poner una máscara y decir, no, yo no hago nada de eso, no me gusta o no sé de qué hablan. Tal vez de esa manera pues la otra persona pues también te empieza a comprender, te empieza a ver esa conexión y tal vez le fascina el tema que tú estés diciendo y que ellos nunca sabe, ¿verdad? Pero de que las demás personas a tu alrededor pueden ser profundos, pueden serlo. Tan solo pues obviamente necesitamos darnos oportunidades, compartir quiénes somos, quiénes son. Tal vez si tú guías la plática, pues te vas a sentir más conectado con la otra persona, hacer preguntas indicadas, decir lo que sientes respecto tal vez a la superficialidad o simplemente tú no ser superficial al juzgar a los demás por parecer serlo, ¿no? A veces nosotros nos creemos siempre mejores que los demás y decimos, ah, esta persona cómo le gusta hablar de cosas materiales que superficiales, ¿no? Entonces decimos, ¿por qué no se conectan con la espiritualidad, con esto y con lo otro? Y no debemos juzgar. Si tú te consideras una persona espiritual, pues como que no habla bien de ti, ¿no? El estar juzgando a la otra persona por lo que hace o lo que dice, sino simplemente hay que aceptar de que todos somos diferentes y todos somos perfectos. Así la persona le encante hablar de cosas materiales y comprarse cosas materiales, eso no lo hace malo o no lo hace mala, sino simplemente que pues es su forma de ser y de vivir y pues si tiene el dinero que lo haga, ¿verdad? Nosotros no porque, no, yo odio las cosas de marca y esa persona me dice que pura de marca, no va a haber la conexión, no va a haber la conexión porque tú no quieres que haya la conexión. Entonces hay que estar conscientes en eso. Nosotros nos podemos conectar con los demás. Si tú ya con esto que hemos dicho, has caído en cuenta, ¿no? De decir, híjole, estoy bien desconectado o bien desconectada con las demás personas. ¿Cómo me voy a volver a conectar? Pues si quieres conectarte o realmente claramente te gusta conectar con los demás, con las relaciones profundas y los temas interesantes, pues lo que vas a hacer es salirte primeramente de tu caparazón, dejarte conocer. Cuando conoces a alguien nuevo, escúchalo, no lo empieces ya a etiquetar o juzgar, decir no, aquí no hay conexión. Es cierto que a veces hay más empatía con ciertas personas, ¿verdad? Y hay ciertas personas que simplemente dices tú, no, aquí no puede haber conexión de plano, ¿no? Tal vez tú no toleras que las personas digan groserías y te conoces a alguien que es muy grosera, pero que tiene un corazonzote grandote, ¿no? Entonces, si tampoco te das la oportunidad de conocerlos, si te encierras en el caparazón, pues ¿cómo lo vas a hacer, verdad? Hay que enfrentarnos a la posibilidad de que habrá gente con la que vas a conectar, con la que vamos a conectar, y otras personas con las que pues de plano que nos demos esa oportunidad de conectarnos, pues no va a haber, ¿no? Tampoco es de que a fuerzas tiene que haber conexión con todo mundo, pues no, con todas las personas que vas conociendo, pues no, tal vez hay personas que se van a aislar de ti, que no quieren estar contigo y no puedes estarlas siguiendo, ¿verdad? Pero lo que sí pues es recomendable y que vale la pena hacerlo es que cuando encuentres nuevas personas que te presenten, o sea, no te pongas el caparazón, seas auténtico, no tienes por qué estar mintiendo o ponerte máscaras para agradar a las demás personas. Simplemente la otra persona piensa totalmente diferente a ti y simplemente no hay esa conexión, no te aceptan, no se aceptan, pues no te sientas mal tampoco. Habrá otras personas que habrá esa conexión, pero de que tú te pongas el caparazón, pues eso no es el punto, ¿no? Hay que activar dentro de nosotros mismos una actitud de apertura. Eso es muy importante. Cuando conoces a alguien o cuando estás con alguien, tienes que tener esa actitud, ¿no? De que, ok, me abro a esta persona, que literalmente te quites las máscaras, dejes de pretender o de esconderte detrás de ellas y abras los brazos en tu postura, ¿no? Levantes la cara, expresa lo que sientes, lo que piensas y déjate ver, ¿no? Que eso es lo más importante y esa es la manera como tú vas a volver a conectar con los demás. También, por último, es mejor que te amen por quien eres a que te idolatren a quien no eres, ¿no? Yo creo que con esta frase ya dice todo, porque nosotros yo creo que podemos conocer a personas de que con tal de agradar, que nos agraden o agradarles, ¿sí? Pues pueden hacer y decir muchas mentiras, ¿no? Con tal de decir, pues me cae súper bien esta chava porque es esto, hace esto. Y dice muchas cosas, ¿no? Con tal de agradarnos a nosotros. Y eso es muy triste porque esta persona pues también desgasta su energía y está llena de mentiras o lleno de mentiras. Entonces, recuerda eso cada vez que tú quieras ponerte alguna mascarita o decir una mentirita. Pues es mejor que te amen por quien eres a que te idolatren a quien no eres. ¿Por qué? Porque ya sabes, ¿no? No puedes ser tú mismo si te pones mil máscaras, ¿no? Te pueden idolatrar 10,000 personas por tu máscara o por la imagen o la fantasía que tú no eres. Y después cuando realmente te conocen como eres, pues salen huyendo, ¿no? Por eso también hay muchos artistas que se tienen que poner máscara, obviamente, y habrá mucha gente que lo sigue, pero allá en su intimidad tal vez no tienen a nadie con ellos. Así que en conclusión, hay que, como seres humanos, hay que pensar, hay que reforzar que necesitamos nosotros conectar con los demás a un nivel genuino, a un nivel auténtico. Y pues para eso nos tenemos todos que animar a ser auténticos, ¿no? A no ponernos máscaras y pues también, ¿no? Atreverte a mostrarte al mundo de cómo eres en realidad. Cuando lo haces, pues realmente vas a ver esa conexión y vas a tener tal vez más amigos, más amigas, si es lo que tú quieres o simplemente nada más quieres entablar conversaciones con más personas. Y no necesariamente tienen que ser amigos íntimos, ¿no? Con cada uno que vais conociendo, porque eso tampoco se da. A veces no se da. Habrá gente que sí tiene muchos amigos y con el que tienen mucho cariño, mucho amor, mucha protección entre ellos, y habrá otros que de plano pues no se puede. Y bueno, con esto vamos a finalizar el temita del día de hoy. Nada más les recuerdo la frase: es mejor que te amen por quien eres a que idolaten a quien no eres. Con esto, para que no se nos olvide, ¿no? Cada vez que conozcamos a alguien y queramos ponernos algún personaje fantasioso o alguna máscara, pues lo recordemos. Nuevamente, es mejor que te amen por quien eres a que idolatren a quien no eres. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Entrega. has dejado. Quizá llegada la hora vuelvo a sentirte a mi lado. Tantos sueños por cumplir, sueños por cumplir. Alguno sea de vivir. Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos, que nos vuelven a reunir. Mi padrecito y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya tenemos la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz. Es súper sencilla. Lo que van a hacer es un juguito y lo único que van a necesitar son dos ingredientes. Así que espero que ya tengan su papel y lápiz listo. Es un jugo de manzana y naranja para que aumentes tus defensas, sobre todo ahorita en esta época en que se vienen las gripes, ¿verdad? Uno pues hay que prepararse. Yo ya había alzado las manos de decir, oh, no me enfermé de gripa en todo este año, qué bien, han funcionado los jugos, ¿no? Pero la verdad es que ayer, pues sí, desde ayer empecé un poco con mi garganta, y todo por mojarme con agua helada y pues no haberme secado, ¿no? Andando ahí en la piscina, que aparte ni me bañé, pero pues estaba súper, súper helado y estaba haciendo un poquito de airecito, se dio la tarde, y entonces aquí están las consecuencias, ¿no? Pero al tomar estos jugos, la verdad es que sí te ayudan. Yo ahorita me tomé otro y pues como me daba la gripa antes, la verdad es que ahorita es como si me hubiera dado ayer y hoy ya estuviera saliendo. Entonces es perfecto, hagan los jugos y yo les súper recomiendo. Yo ya me tomé ahorita uno de estos, entonces aparte de que está delicioso, ¿no? Lo que vas a necesitar son dos manzanas y tres naranjas. Vas a lavar muy bien las manzanas, es muy importante que las laves, también las naranjas. Partir las manzanas, quitarle las semillas y le puedes extraer el jugo por un extractor. O si no tienes extractor, no te preocupes, lo puedes licuar. Hay que mezclar perfectamente los dos zumos de naranja y el jugo de las manzanas. Si tienes el extractor, pues pásalo por el extractor, lo mezclas y lo bebes. Si no tienes extractor, no te preocupes, lo licúas, le pones un poco de agua y también te lo bebes. Y cualquiera de las dos, como les digo, para mí es mejor, la verdad, es licuarlo, porque pues también van todas las propiedades de la cascarita y pues te va a ayudar, ¿no? Y de la otra manera, pues también te va a saber súper dulce. Entonces, las personas que tienen pues la azúcar alta, antes de tomarlo, pues pregúntenle a su médico de cabecera. Recuerden que la manzana es rica en fibra, así que nuestro organismo la puede asimilar rápidamente. Es una fruta hidratante, refrescante por la cantidad de agua que contiene, aparte de que tiene vitamina E y vitamina C. Si tú tienes anemia, te ayuda para subir pues obviamente tus defensas, ¿no? Y la naranja, pues ya saben, es rica en vitamina C, tiene muchas cualidades medicinales, te ayuda para los problemas respiratorios, estreñimiento, anemia, mareos, reumatismo, insomnio, etcétera, etcétera. Así que ya saben, hay que tomar este juguito y así se evitan cualquier resfriado, o si andan medio resfriados así como yo, pues les va a caer súper súper bien. Se preparan unos dos juguitos, uno en la mañana y otro por la tarde, y a beberlo, ¿no? Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la reflexión del día de hoy. Terminamos con las recetitas. Si fui rápida, si se te pasó o se te han pasado las anteriores, recuerda que las puedes encontrar en la página de la radio www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. En Facebook también ahí están publicadas. Si nos buscan, nos van a encontrar como Sexy Love Radio y ahí van a estar todas las recetas publicadas en Facebook para que las mande el link de Sexy Love Radio y ya listo, las pueden tener, las pueden imprimir, las pueden compartir, les pueden dar like y así les pueden estar llegando pues cada una de las recetas que se estén publicando. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con La Frontera, Juan Gabriel y con Julión Álvarez. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos y en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sencilla y más sincera. Me gustan cómo se divierten, cómo llevan la vida alegre, positiva y sin problema. Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente. En la frontera, en la frontera, en la frontera. A mí me gusta mucho, mucho estar aquí, porque la gente cada vez es más feliz, vive mejor. Let's go. Cicatrices. Gracias a Dios ahora todos somos felices. Yeah. En la frontera todo es diferente. Son bienvenidos todo tipo de gente. Se canta, baila y soy feliz. Finalmente yo nunca me iré de aquí. Y no me iré de aquí. Let's go. Hasta que muera. Porque aquí se bebe, se baila. Se baila. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que también es un cuento budista que se titula La Paz Interior. Así que vámonos con la reflexión. Thank you. your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, maybe empty, oh, and weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the eye. La paz interior. Había un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto, donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos quienes miraron esta pintura pensaron que reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso, del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico. Pero cuando el rey observó cuidadosamente, miró tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio del rugir de la violenta caída del agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en el medio de su nido. La paz perfecta. ¿Cuál crees que fue la pintura ganadora? El rey escogió la segunda. ¿Y sabes por qué escogió la segunda? Porque, explicaba el rey, paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz. Autor desconocido. Memories seep from my veins that may be empty, oh, and weightless, and maybe I'll find some peace tonight. tied up in a straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting, keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees in the arms of the angel. Fly away from here. 10:05, ya regresamos para despedirnos. Pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo lunes, si Dios quiere, en punto a las 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Pues este fin de semana es puente, pero lo más seguro es que sí vamos a estar nosotros aquí. En caso de que no estemos, pues ahí estará un mensaje en la página de la radio, pero por el momento sigue pues la misma programación, ¿ok? Y bueno, yo les deseo que se pasen un excelente fin de semana, un puente pues muy agradable, ¿no? Que descansen todos o que se vayan a hacer pues sus pequeñas vacaciones en estos días. Y pues recuerden, ¿no?, que si se van de party o van a algún festejo, por favor no vayan a conducir y estar en estado de ebriedad, porque los policías van a estar muy atentos a eso. Aparte, pues arriesgan su vida y la de las demás personas. Si van conduciendo, por favor dejen a un lado su celular también. Se ve muy mal que vayan texteando o que vayan hablando por teléfono. Saben que también hay multas y muy caras si ustedes van texteando y conduciendo, porque se considera también así como un DUI, algo por el estilo. Así que por favor no arriesguen nada y pasen un excelente fin de semana. Recuerda que estuviste escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Recuerda que hoy la repetición a las 12:00 p.m. y después estará la repetición del programa del día de ayer de Venus versus Marte para las personas que se lo perdieron. A las 2:00 p.m. estará la repetición de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y que el día de ayer hablaron acerca de la prudencia. Ahora sí, yo me despido de todos ustedes, amiga y servidora Janet Flores. Pasen un excelente viernes y fin de semana. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.